quiero desearles un muy lindo día de entrevista a todos los colegas presentes, agradecer a las autoridades locales y provinciales, en representación de un grupo humano que hacemos el diario todos los días. Estoy muy contento de poder hablar aquí en Tarapacá hoy. No lo hago habitualmente, así que realmente para mí es un hecho especial. Creo que todos estamos preocupados por lo mismo. Creo que todos queríamos intentar un ensayo de autocrítica, de reflexión, para no dejar pasar este día dentro de una coyuntura que a lo mejor es más impuesta por lo nacional que por lo local. El diario al cual pertenezco desde que nací, y que prácticamente heredé esta profesión, ha tenido libertad desde su primer día, y creo que si hoy voy a compartir una reflexión con el resto de los compañeros en la redacción, es simplemente hacer una autocrítica de cómo mantenerla en un periodismo que muchas veces escapa a la opinión de todos, porque lo hacemos en una comunidad en donde todos nos conocemos las caras y en donde todos convivimos a diario, y donde es mucho más difícil esbozar una crítica y mantenerla en nuestra propia vida, y creo que de eso se trata. Muchas veces uno se va o me gusta a descansar después de un día con algunas insatisfacciones, porque la gente en nuestras comunidades, donde nos conocemos, donde participamos en instituciones, donde todos los días hacemos nuestra labor, donde creo que nuestra redacción, cada una de las personas que trabaja lo hace con amor por lo que hace, porque el 80% de los días realmente tiene muchas cosas poco gratificantes, y sin embargo gran parte de la sociedad hoy duda de nuestra tarea, duda de lo que hacemos todos los días. Y creo que, si me permiten agregar algo a las personas que hablaron antes, creo que nuestra reflexión tiene que ser cómo volver a tener, o cómo volver a tener la credibilidad de la gente que a diario nos elige, nos lee, nos ve, nos escucha. Y bueno, creo que más allá de nuestra ideología política, de vida, o lo que quieramos dejar para nuestra reflexión todos los días, creo que el desafío, por lo menos de mi parte, creo que está ahí. Creo que lograr volver a darle a nuestra profesión, dentro de la sociedad la cual nos lee, nos elige, la credibilidad que durante muchos años creo que hemos tenido, y que habrá que ver qué es lo que hemos hecho para en gran parte desmerecerla. Creo que ahí está nuestro desafío para adelante, si me lo permiten. Después, simplemente agradecer a la comunidad de Saladillo, a las autoridades y a los colegas como nos han acompañado en los 50 años. Muy contento de poder seguir aportando a una comunidad como Saladillo, que creo que se distingue de gran parte de las comunidades en la provincia de Buenos Aires por un empuje, y ver aquí a toda la comunidad reunida, creo que es una muestra de ello. Así que para nosotros es un gusto poder seguir colaborando desde nuestro granito de arena, a ser parte de esta comunidad y del crecimiento. Así que muchas gracias a todos.